La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEM 3. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina y el Caribe. Por un nuevo país. Por Berta Iriart, desde México. México ha recuperado la fe en sí mismo y las mujeres jugaron un papel fundamental en este cambio. México está estrenando una organización política más abierta a la democracia que ha tenido durante larguísimas décadas. El partido petrificado en el poder durante buena parte de lo que va del siglo ha perdido su dominio absoluto y hoy es solo una fuerza más. En unas elecciones admirables por su limpieza y tranquilidad, organizadas por un grupo de ciudadanos independientes, la composición de las cámaras legislativas y de las gubernaturas de los estados se ha transformado en tripartidista, hecho que obligará al debate y a la negociación en vez del autoritarismo acostumbrado. Otra fortuna a destacar es la victoria de la izquierda en el Distrito Federal, la capital de la República, que habla no solo de las ganas de un cambio, sino de la dirección social que se desea para este. Nadie puede dudar que las mujeres, quienes conforman el 52% del electorado, jugaron un papel fundamental en este giro. Sin embargo, lo que aún está por verse es si esta nueva opción será capaz de desgarrar la vieja estructura para hacer lugar a las necesidades y puntos de vista específicos de las mujeres. Porque considerar las realidades de los distintos grupos, sus particularidades, implica una tarea aún más ardua y compleja que el triunfo electoral. Hace falta repasar el álbum de recuerdos mexicanos para entender el punto en que se encuentra cada sector de nuestro complejo mosaico. Miles de testimonios dan cuenta de cómo nuestros antepasados, tanto indios como españoles, sometieron a las tatarabuelas y cómo este sometimiento se fue heredando en forma de valoraciones, costumbres, leyes. Claro que el álbum cuenta también de las batallas contra el sexismo, contra esta desigualdad social y política astutamente asentada en las diferencias biológicas. Al llegar a nuestro siglo, hallamos mujeres que rompen los moldes impuestos en todos los campos. Las universidades, las cámaras legislativas, las ciencias y las artes, los oficios antes vedados, las calles. En los años 50, la mitad femenina de la población ganó el derecho al voto. En los 70, un cambio constitucional dio el derecho a elegir el número y espaciamiento de los hijos. En los 80, una nueva ley que contempla la violencia sexual como un atentado contra la integridad, en vez del equiparamiento anterior que la consideraba igual al robo de un monedero. Y sin embargo, en la práctica, el sexismo continúa ejerciéndose. ¿Por qué? Sino por este. A pesar de que las mujeres sumamos más de la mitad del electorado, la proporción de candidatas fue mínima. ¿Por qué? Si nos hemos incorporado en forma masiva al trabajo remunerado, seguimos siendo las principales y en muchísimos casos las únicas responsables de la vida doméstica. ¿Por qué no están dentro de las prioridades de los programas de salud ni el aborto, que a pesar de su prohibición causa miles de muertes al año, ni la violencia contra las mujeres, aunque suceda una violación cada 9 minutos en la Ciudad de México? ¿Por qué la mayoría de las personas en extrema pobreza son mujeres? ¿Por qué hay más niñas que niños desnutridas y analfabetas? Ya podemos ver el planeta Marte en las pantallas de la televisión. pero, salvo en momentos heroicos, no logramos cambiar la distribución piramidal del poder, concentrado en la punta y reproducido en cada piso siguiente. Con las mujeres, exceptuando a un puñado, en la base, en los cimientos que sostienen la magnífica y triste construcción que es el mundo globalizado de hoy. Hoy, que estrenamos un país que ha recuperado la fe en sí mismo, es preciso poner el dedo en la llaga y velar porque se realicen acciones concretas que vayan erradicando la discriminación y la violencia contra las mujeres. Para una voluntad democrática, los diferentes grupos sociales deben ser la principal fuente de inspiración. Solo con ellos y sus particulares puntos de vista se hallará un modelo de desarrollo que sustituya a los que han demostrado ir en contra de los seres humanos. La mayoría de las mexicanas votamos con la esperanza de que en nuestro álbum colectivo vayan apareciendo imágenes más justas y felices. Por ejemplo, niñas bien alimentadas, cuyo principal deber es ir a la escuela. Jóvenes que salen a la calle sin temor a ser agredidas. Mujeres que encuentran un empleo cuya remuneración alcanza para vivir y cuyas prestaciones sociales son las que establece la ley del trabajo, incluyendo el apoyo durante el embarazo, el parto y la crianza. También equipos de toma de decisiones en todos los ámbitos conformados por mujeres y hombres en proporción equivalente. Maestros de ambos sexos con salarios suficientes y conciencia de las desigualdades de género. Centros de capacitación que abren sus puertas a mujeres de cualquier edad. Servicios de guardería donde no hostigan sexualmente a los infantes, como ha sucedido en repetidas ocasiones. Oportunidades para que las mujeres mayores puedan hacer cosas útiles mientras sus fuerzas lo permitan, y apoyos para que reciban los cuidados necesarios cuando lleguen los momentos de debilidad. No son imágenes extraordinarias o imposibles. Simplemente son propias de una verdadera democracia. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. El compromiso de los partidos. Por Elvira Hernández Carballido, desde México. Calificado por todos los asistentes como un momento memorable para la lucha del movimiento feminista en México, los 8 partidos existentes en el país firmaron el compromiso de trabajar propuestas en favor de las mujeres en el Congreso de la Unión, independientemente de qué partido lograra la mayoría en las elecciones realizadas en julio pasado. Con el nombre de Avancemos un Trecho, por un compromiso de todos los partidos a favor de las mujeres, el acto fue organizado por la agrupación política feminista Diversa y apoyado por la Fundación Friedrich Ebert y por el Instituto Federal Electoral. A nombre de Diversa, Patricia Duarte inauguró la ceremonia y subrayó que no se pide una graciosa concesión, sino la posibilidad de una democracia donde tengan lugar la diversidad y la tolerancia, para lo cual es necesario fomentar la libertad, la existencia de un Estado de Derecho que respete las diferencias y la emancipación de los seres humanos, y la posibilidad de una justicia social. Duarte invitó a unirse a esta aventura política de crear, de sostener una actividad política y feminista desde nuestra identidad genérica para nuclear todas las identidades. Para que hombres y mujeres convivamos equitativamente en la sociedad sin atributos especiales. El compromiso se concretó a 5 cuestiones básicas. La primera, dada a conocer por la escritora Elena Poniatowska, pide legislar más explícitamente el derecho a la no discriminación, lo que requerirá del estudio de algún mecanismo que vigile y supervise. La periodista María Luisa Mendoza propuso la consideración de una profunda reforma legislativa en materia de Código Civil para regular más claramente los derechos y responsabilidades familiares, especialmente las del padre. Se hizo énfasis en las pensiones alimenticias y en el reconocimiento de la paternidad. Se consideró como imperativo abordar el conflicto de las madres trabajadoras en relación al cuidado de los hijos e hijas. La periodista y escritora Cristina Pacheco hizo una breve crónica de la vida cotidiana de las madres que trabajan, a quienes la sombra de la culpa las persigue porque siempre están preocupadas por su familia y sin ayuda. Griselda Álvarez, quien fuera gobernadora del estado de Colima y la primera mujer con ese cargo, leyó la cuarta cuestión que exige terminar con el despido por embarazo y el examen obligatorio de ingravidez. Agregó la importancia de tratar los casos de mujeres presas embarazadas para permitir que sus hijos nazcan en su casa, no en una prisión. El quinto punto del compromiso hace referencia a la problemática de la violencia intrafamiliar, de la cual hay varias iniciativas presentadas en la Cámara en espera de ser evaluadas y discutidas. Entre las 100 mujeres asistentes al acto, había reconocidas políticas, escritoras y una embajadora. Todas ellas solicitaron a los partidos comprometerse a luchar por las demandas y los derechos de las mujeres. Por último, hablaron los representantes de partidos políticos. Algunos recordaron lo poco que han hecho por las mujeres, pero todos reiteraron el compromiso de no olvidarlas. Las mujeres solicitantes tienen diferentes trayectorias, personalidades e ideologías, pero las une una misma aspiración: construir un México donde la equidad de hombres y mujeres permita la igualdad con reconocimiento de las diferencias. Se admitió que aunque existen reivindicaciones en las que no se coincide, lo importante es avanzar en primera instancia en este trecho. Todos los partidos a favor de las mujeres. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. De protagonistas, feministas y libertad de expresión. Por Mariela Sala, desde Perú. Cuatro mujeres han sido los personajes públicos más protagónicos de la álgida situación peruana de los últimos meses. Ellas son la torturada exagente del Servicio de Inteligencia del Ejército, Leonor de la Rosa, quien ha descubierto la parte más oscura de un gobierno que se parece cada vez más a una dictadura cívico-militar. Delia Reboredo, magistrada del Tribunal Constitucional, cuya destitución del cargo junto con otros dos magistrados por declarar inconstitucional una tercera reelección del presidente Fujimori, ha desatado una ola de protestas de jóvenes en las principales ciudades del país. Las congresistas Lourdes Flores Nano y Marta Chávez se han erigido como las representantes más importantes de la oposición y del oficialismo, respectivamente. La situación política pareció llegar a su punto más crítico a principios de julio pasado, cuando a esta crisis se sumó una estrategia gubernamental contra los medios de prensa, iniciada ante la cobertura que los medios dieron a la denuncia de la torturada exagente del Servicio de Inteligencia. Ya lo había advertido la expulsada magistrada Delia Reboredo al alertar a la prensa que una vez destituidos los tres magistrados por declarar inconstitucional la tercera reelección de Fujimori, el siguiente objetivo serían los medios de comunicación. No se equivocó la magistrada. Planes para asesinar periodistas, golpizas para amedrentarlos, estrategias para despojarlos de sus medios, son solo algunas de las acciones que el gobierno está tomando como represalia desde que la prensa empezó a denunciar la violación de los derechos humanos elementales o de la privacidad, como lo ha demostrado una investigación que comprueba que existe un espionaje telefónico a periodistas y políticos. Para protestar por los atentados a la democracia, las feministas peruanas salieron a manifestar su solidaridad con los periodistas amenazados y a defender el derecho a la libre expresión. Como feministas expresamos una vez más nuestro más enérgico rechazo y hacemos un llamado a las mujeres y hombres del país a movilizarse a fin de defender la vigencia de las libertades democráticas. única forma de garantizar la construcción de la justicia social que tanto anhelamos. La situación política se pone más tensa a medida que la sociedad civil se une para oponerse a un gobierno que quiere perpetuarse en el poder y que no parece tener escrúpulos en lograrlo por cualquier medio. Mientras todo esto sucede, las encuestas que favorecieron a Fujimori en meses anteriores han empezado a descender frente a los evidentes signos de autoritarismo. Frente a esto, el Movimiento Amplio de Mujeres Peruanas está en permanente reunión para cerrar filas en torno a los derechos ciudadanos, para proteger los derechos humanos de las mujeres y pronunciarse sobre los atentados contra la libertad de expresión. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Después de Beijing, ¿qué ha hecho el Estado peruano? Por Mariela Sala, desde Perú. Con la presentación del libro Del compromiso a la acción, Después de Beijing, ¿qué ha hecho el Estado peruano?, las feministas del Perú dieron el primer paso hacia la vigilancia social a las acciones del gobierno después de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. El libro es el resultado de la tarea que asumieron 5 mesas de trabajo organizadas en los temas participación política, violencia contra la mujer, salud reproductiva, educación y programas de crédito. Durante 3 meses, después de cumplido 1 año de la conferencia, estas mujeres se dedicaron a investigar en las instancias estatales y gubernamentales el grado de cumplimiento de los acuerdos a los que se comprometió el gobierno peruano. Los resultados no son muy esperanzadores, aunque hay avances en algunos aspectos, como el que se refiere a la violencia contra la mujer, aunque hay que profundizar. En otros temas, como la educación y el acceso a créditos, recién se empieza. El monitoreo servirá para hacer avanzar las medidas concretas que ha suscrito el gobierno. El documento ha tratado de analizar las políticas y la aplicación práctica de estas, según dijo Roxana Vázquez del Grupo Impulsor. Es un primer paso que invita a todas las personas involucradas en los derechos de las mujeres a participar en el seguimiento. El caso de Perú es especial, ya que tiene un presidente que verbalmente se muestra muy avanzado en políticas y creación de instancias en favor de las mujeres. Sin embargo, con el tiempo se está demostrando que estas palabras, a lo más, se han traducido en algunos documentos escritos, pero no en hechos concretos. Por el contrario, cada vez son más los casos de mujeres víctimas de la violencia gubernamental. Mariela Barreto, agente del ejército, fue descuartizada, y Leonor La Rosa, ex agente quien fue torturada, son solo 2 ejemplos de una violencia criminal que rara vez sale a la luz. En ese sentido, el lema Beijing, algo más que palabras, cobra hoy más vigencia que nunca en el Perú. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Campaña por 50 años de derechos humanos. Por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. Una serie de actividades promovidas por la Organización de las Naciones Unidas se realizará en el transcurso de 1998 para conmemorar el 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se cumplirá el 10 de diciembre del próximo año. Al respecto, la Coordinadora Política de Mujeres y UNIFEM organizaron el 9 de julio una reunión conducida por las abogadas Alda Facio de Costa Rica y Gladys Acosta de Perú, con el fin de estimular la participación en la campaña que se prepara para promover los derechos humanos, teniendo en cuenta que aún son violados, particularmente los de las mujeres. La Comisión de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la ONU han conformado un equipo de trabajo para coordinar las actividades de conmemoración que culminarán en la Asamblea General de diciembre de 1998, donde se dedicará un día para el tema de las mujeres. Los temas establecidos para la campaña son: respeto por la dignidad de todas las personas, derechos humanos, lenguaje común de la humanidad, y derechos humanos de las mujeres, una responsabilidad de todos y todas. Según Alda Facio, las mujeres y sus organizaciones deben participar activamente porque es la ocasión apropiada para difundir los derechos de las mujeres. Otra campaña abordará tres temas: derechos humanos en el mundo y en la casa, una cultura de los derechos humanos depende del respeto a los derechos de las mujeres, y sin derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Esta campaña se anunciará el 25 de noviembre de este año para conmemorar el Día de la No Violencia y durante los 16 días de activismo por los derechos humanos de las mujeres. En marzo de 1998, la Comisión Social y Jurídica de la Mujer revisará los capítulos de la Plataforma de Beijing, sobre todo los de derechos humanos, niñas y refugiadas de guerra. Con esta oportunidad, y por el Día Internacional de la Mujer, se promoverá en todos los países la realización de distintas actividades con sentido político muy estricto. Las organizaciones de mujeres pueden tomar simbólicamente los parlamentos o congresos para aprobar las leyes que necesiten, las cuales serían entregadas a los presidentes de la legislatura. Además, se prepara una publicación sobre las actividades realizadas por el 8 de marzo. En abril, la Comisión de Derechos Humanos evaluará los 5 años de la Declaración de Viena. Para ello, las organizaciones de mujeres o personas particulares deben enviar a Ginebra, Suiza, informaciones que den cuenta del cumplimiento o incumplimiento en lo que se refiere a los derechos de las mujeres. Del 25 de noviembre al 10 de diciembre, se conformarían tribunales que reciban denuncias públicas de violaciones a esos derechos. Finalmente, el Día Universal de los Derechos Humanos, se promoverá una actividad igual en todo el mundo, que podría ser una marcha de silencio con velas encendidas y que tenga repercusión en los medios de comunicación masiva. UNIFEM, desde Nueva York, organizará una mesa redonda a través de Internet que garantizaría la presencia de mujeres desde diversos puntos del planeta. Se preparan también una serie de actos culturales. Entre otros, una exposición de arte en las afueras del edificio de la ONU. Y se promoverá un concurso de ensayos en el que se espera recibir trabajos de todo el mundo, cuyo tema será ¿cómo imaginamos el mundo si no hubiera violaciones de los derechos humanos de las mujeres? Para dar a conocer lo que planifican, las organizaciones de derechos humanos y de mujeres deben enviar información a las oficinas de UNIFEM o directamente a la ONU en la sede de Nueva York. Esta amplia gama de actividades, además de permitir promover los derechos de las mujeres y revisar su cumplimiento, comprometen la participación de todas y de todos. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Las funestas consecuencias de la guerra. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. Flor fue acusada de ser de la familia. Margarita, de ser informante. Esperanza, de ser la novia. Rosita, de ser auxiliar. Y Azucena, de ser la compañera de uno de los supuestos pandilleros. Por eso, ellas y otras más fueron exterminadas en el barrio Altavista, al occidente de Medellín. Hasta el momento han sido asesinadas más de 20 jovencitas, especialmente del colegio Cedepro. Algunas estaban embarazadas, otras eran hermanas o amigas de los muchachos del sector. Así lo ha denunciado la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, que también ha dicho que esos argumentos son acomodados para poder involucrar a las mujeres como actoras de una guerra que no ha estado en sus manos decidir. La Mesa de Trabajo igualmente ha denunciado que una quincena de familias encabezadas por mujeres han tenido que abandonar el barrio por las amenazas y el terror, y pide por eso respeto para la vida y la dignidad de las personas desarmadas que padecen las funestas consecuencias de la guerra. Y no se cansan de repetir: todas y todos tenemos derecho a un territorio donde amar, gozar y producir. Pero ahora ese espacio está minado de venganza y odio, lo que ha desplazado y despojado de su suelo y esperanzas a muchas ciudadanas y ciudadanos, dejándonos en la intemperie. Se han organizado como Mesa de Trabajo por la Vida con el fin de apoyar todas las acciones de neutralidad activa nacidas de la iniciativa de la población civil como paso preliminar y necesario para la búsqueda de la paz. Tratan también de impulsar movimientos como el de las mujeres de la Ruta Pacífica por la Vida y la Paz. Para las mujeres de la Ruta Pacífica, la única fuerza aceptable es la palabra dialogante y comprometida. Con esa arma buscan contribuir a desactivar todos los artefactos de la guerra. Los de hierro. Los del olvido. Y también los de la palabra que la incita. De ahí sus esfuerzos para convencer a los medios de comunicación masiva y por esa vía a la opinión pública que dejen de lado el lenguaje polarizador que estimula la guerra y le abra las puertas a la negociación y a la resolución pacífica de los conflictos. Por eso apoyaron la presión de las madres para que les devolvieran a sus hijos los 70 militares capturados como prisioneros de guerra por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por eso también saludaron la negociación que logró el pasado 20 de junio, la devolución de militares como un primer gesto del gobierno y la guerrilla, que debe ser estimulado por la sociedad civil para ver si puede abrírsele camino a la paz. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. El costo del destierro. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. No se equivoque. No es Ruanda, Burundi o Zaire. Los conflictos de los grandes lagos en África. Es Turbo, la frontera de Colombia con Panamá. Montería y Sincelejo, cerca de la costa del Caribe. Barranca Bermeja, el centro petrolero de Colombia. La región amazónica del Caquetá o la oficina del Defensor del Pueblo en Bogotá. Y hay muchos otros sitios más. Allí se están congregando más de 1 millón de personas desplazadas por la violencia, que no cesan de entrecruzarse y de copar el suelo y la vida colombiana. La gravedad de la situación y la ampliación de la guerra le va dando dimensiones alarmantes al problema. A tal punto que según la UNICEF y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, cada hora entre 2 y 4 familias colombianas son desterradas de su pueblo y 1 de cada 60 colombianos huye de la guerra. Las consecuencias para todas estas personas son terribles, pero para los niños y las mujeres son aún más dramáticas. Las familias desterradas generalmente están encabezadas por mujeres que luego de padecer el horror, quedar viudas, huérfanas o como jefas de hogar, tienen que empezar de nuevo. Y empezar cargando a cuestas un trauma derivado de su experiencia pasada, de lo perdido y de la incertidumbre de lo que está por venir. Son muchos los testimonios que dan cuenta cómo la pérdida de sus familiares, de sus bienes y de su cotidianeidad, el desarraigo y la soledad, generan consecuencias nefastas para la endeble identidad y la precaria autoestima de estas mujeres. En esas condiciones de extrema vulnerabilidad, en un medio desconocido y que las mira con recelo, sin ninguna capacitación ni apoyo, tienen que buscar la subsistencia de sus familias. A petición del gobierno, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas está ayudando a conformar campos de emergencia. El Episcopado y algunas ONGs están tratando de ayudar a paliar la situación. Pero la única solución real está ligada a la construcción de la paz, para la cual es imprescindible el apoyo de la comunidad internacional. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Lejos del gueto. Por Ana María Amado, desde Argentina. Las subjetividades del fin de milenio necesitan que las leyes se pongan a tono. El tradicionalismo que rige el aparato legal argentino admite ahora brechas por las que comenzaron a colarse vientos del primer mundo en materia de sexualidad. Capítulos inéditos en temas de seguridad social, como el dar cobertura médica a los compañeros homosexuales de afiliados. La posibilidad de cobrar pensiones por viudez de parejas homosexuales. Ordenanzas que permiten el acceso a parejas homosexuales a los albergues transitorios. Y el reconocimiento legal como mujer de Mariela Muñoz, de 53 años, transexual, operada hace años en Chile, son algunas de las medidas recientes que amplían los derechos civiles de hombres y mujeres homosexuales. El pionero en obtener beneficio social es Eduardo Vázquez, quien convive desde hace 10 años con Rafael Freda, presidente de la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina. La obra social docente a la que pertenece Freda, profesor de lengua y literatura en una escuela secundaria, admitió que la ley de obras sociales extiende los servicios a quienes convivan con el afiliado titular y que reciban un trato familiar ostensible, por lo que su pareja puede figurar como cónyuge a cargo. El ejemplo comenzó a extenderse a otras obras sociales, como la de Aeronavegantes, según dijo su vicepresidenta Alicia Regidor. Esta institución tiene una población homosexual numerosa y hace mucho que recibimos solicitudes de afiliación que quedaban en suspenso. Ahora que hay jurisprudencia, podemos darles curso. Esta posibilidad tiene antecedentes en países como Italia, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia, donde existe la unión civil plena que da derecho a pensiones familiares, herencia y uso de obras sociales. En el caso de Mariela Muñoz, el contar con su nombre femenino legalizado en un documento es el corolario de largos años de reclamos desde que la ciencia le cambiara su sexo biológico. Mariela tiene 17 hijos adoptivos, 32 nietos y algunos bisnietos. Saltó a la fama cuando peleó la tenencia de 3 de ellos a sus madres biológicas. Aunque no logró conservarlos, el antecedente fija consecuencias importantes para innumerables reclamos por reconocimientos de cambio de identidad similares. El ingreso de parejas del mismo sexo a los albergues transitorios de la ciudad de Buenos Aires fue aprobado casi por unanimidad de los concejales. El proyecto fue precedido por días de intensa polémica entre organizaciones de lesbianas y homosexuales con el jefe de gobierno de la ciudad, Fernando de la Rúa. Renuente a las mezclas, de la Rúa había propuesto hoteles exclusivos para parejas del mismo sexo, aunque ahora acepta la modificación menos discriminatoria de 3 incisos de la vieja y severa ordenanza municipal. Las conquistas sociales encuentran su eco en distintas expresiones de una cultura que pretende estar atenta a la modernidad. La televisión porteña incorpora a sus programas de mayor audiencia historias de parejas de mujeres en las que las estrellas de primer nivel interpretan papeles de chicas que se besan en los labios, expresan sus sentimientos y defienden su elección sexual. Semanarios de gran circulación como Noticias dedican su nota de portada y una docena de páginas al tema, en el que una serie de parejas gay, tanto hombres como mujeres, son fotografiadas en su ámbito de convivencia. Hablan sobre su relación y de sus expectativas. Todo entre declaraciones de legisladores de distintos partidos que se disputan la iniciativa para empujar el cambio. Para Alejandra Sarda, del grupo Escrita en el Cuerpo, estas medidas no son un regalo, sino el resultado de la lucha de muchas organizaciones. Ella dice, pero seamos realistas. No es frecuente el valor que tuvo Rafael Freda. Muchos tienen miedo a perder sus trabajos y reclaman sus derechos porque significaría admitir públicamente su homosexualidad, lo que todavía no es fácil. Ilse Fukova, del grupo Convocatoria Lesbiana, dice, lo que está pasando es normal. ¿Por qué no íbamos a tener los mismos derechos que cualquiera? Roberto Piazza remata. Ser gay es light ahora, casi un cuento romántico. Las cosas más terribles y patológicas están en otra parte. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Salir del closet en público. Por Norma Valle, desde Puerto Rico. Personaje de una popular serie de televisión, se declara dos veces lesbiana, como personaje de la comedia que protagoniza y como persona. Encabezó las encuestas de la audiencia. Ellen, el personaje de una popular comedia de situaciones estadounidenses, salió del closet. Pero no solo como personaje, también como mujer. En la vida real, Ellen DeGeneres presentó públicamente durante una fiesta a su pareja. Y se proclamó lesbiana a las 8:30 de la noche, en el horario de mayor audiencia familiar de la televisión de la cadena ABC, una de las tres más importantes de los Estados Unidos. El momento en que dijo abiertamente al micrófono, soy lesbiana, obtuvo la mayor puntuación de audiencia de ese país. La promoción antecedió al programa. Los noticiarios de la cadena entrevistaron a la actriz, quien es también la productora del programa. Ellen DeGeneres estaba consciente de que su carrera podía afectarse, pero ya que había salido del closet en su vida privada, también quería hacerlo en la comedia. El personaje de Ellen, tímida, en sus treintas, gerente de una librería, que nunca había tenido una relación de pareja, admite a su psiquiatra y a la mujer que la motivó a tomar decisiones sobre su sexualidad, que es lesbiana. Así, el personaje empieza a conocerse y aceptarse, a comunicárselo a sus amistades y a sus padres. Las situaciones de enredo que se suscitan son hilarantes. La apertura de la vida de Ellen al público plantea interrogantes a dos niveles, el de la producción y el social. Un productor de radio y televisión que discretamente se asume homosexual se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Seguirá Ellen presentando todas las semanas un episodio en el cual el tema central sea la sexualidad? Para el profesional de los medios, esto sería la muerte del personaje, puesto que hablar continuamente de su preferencia sexual sería confirmar el estereotipo. Es decir, el mito de la sociedad conservadora que sostiene que hombres y mujeres homosexuales solo tienen el sexo en la mente y en la palabra. Ellen, como productora y personaje, tendrá que tener mucha cautela para no caer en lo grotesco. Ana Rodríguez, trabajadora social, dice, se necesita mucho valor para enfrentar el mundo con esa declaración. A partir de ese momento, la audiencia cuestionará todo el tiempo el comportamiento de la actriz y su personaje. Se preguntarán si hace tal o cual cosa porque es lesbiana. El episodio de Ellen, una comedia familiar en el horario de más audiencia de la televisión estadounidense, cuya protagonista se declara lesbiana, es posiblemente un acontecimiento histórico. especialmente porque las series de televisión de Estados Unidos se transmiten en muchos países del mundo dobladas a diversos idiomas. Durante su próxima temporada, en esta serie podrían explorarse mitos populares, homófobos y amenazantes, así como discutirse abiertamente las situaciones de las lesbianas. ¿Veremos otras estrellas de la televisión salir del closet? Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRESS.